Happy Hour. Sexual Healing, con una de las grandes estrellas del soul, Marvin Gaye, quien era conocido por su voz suave y rítmica, y canciones como esta, con la que electrizó al mundo en 1983, haciendo un regreso espectacular a las listas con el disco Midnight Love, que sirve de testamento discográfico para una de las grandes voces del siglo XX. Con Marvin Gaye les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliz, el Capi. Y seguimos con otro ícono del soul, James Brown, uno de los grandes nombres de la música negra norteamericana. Y esta es una de sus grandes canciones, Get Up. Get up, get on up, stay on the scene, get on up.

Y seguimos con Stevie Wonder, uno de los nombres casi sagrados de la música soul, con un tema con el cual ganó el premio Oscar a la mejor canción original en 1984. I Just Call to Say I Love You. Con I Just Call to Say I Love You, de la banda sonora de la película The Woman in Red, La Mujer de Rojo, cinta de 1984, dirigida y protagonizada por Gene Wilder junto a Kelly LeBrock. Y ahora, una canción de 1988 de una artista nacida en Estocolmo que se convirtió en una de las más importantes representantes del movimiento soul, hip hop y funky europeo. Nena Cherry, con su éxito Buffalo Stance. I'm melodic. Wearing padded bras, sucking beer through straws, up and down their drawers. Where did you get yours? you and there's a rumble in your stomach, but you have to have style. Get a go-to smile, put a girl on the corner so you can make a pile. Committed a crime and went inside. It was coming your way, but you had to survive. When you lost your babe, you lost your race. Now you're looking at me to take her place. Who's looking good today? Who's looking good in every way? No style will keep. You better watch your mess with me. Buffalo Stance con Nena Cherry. La canción alcanzó el puesto número 3 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y ahora, el hermano de Nena Cherry. Seguimos con Eagle Eye Cherry, hermano de la cantante de soul Nena Cherry e hijo del legendario trompetista de jazz Don Cherry. Y con esta canción de 1997 tuvo un importante éxito en la radio mundial. Safe Tonight.

Romero Barniz el Capi en la FM 94.9 en Capi Hour. Seguimos en Capi Hour con los mejores clásicos en la FM 94.9 y con la cantante estadounidense Robin S. con uno de los himnos de la música dance en la década de los 90. Show Me Love. Show Me Love, de Robin S., una canción que originalmente lanzó en 1990 bajo su verdadero nombre, Robin Stone, y luego 3 años más tarde, 1993, la relanzó con nuevas voces y llegó al 5º lugar en el listado de Billboard, Show Me Love. Y ahora, seguimos con una canción del grupo The Police, año 1980, con la cual llegaron al número 5 en Inglaterra y al 10º lugar en los Estados Unidos, The Do Do Do, de Da Da Da. Thank you. politicians have words to say for their positions. Words that scream for your submission. No one's jamming their transmission. Una de las bandas más importantes del rock de los años 80 con De Du Du Du de Da Da Da. Y De Du Du Du de Da Da Da pasamos a Da Da Da del grupo alemán Trio, que simplificaba su música a solo dos instrumentos, batería y guitarra. La mayoría de sus canciones fueron canciones de tres acordes y con esa propuesta minimalista convirtieron en un éxito mundial esta canción, Da Da Da. Aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht. Aha. Und die Sonne wandert. that Chanel. Uh-huh. After all is said and done, it was right for you to run. Da da da. Alemán Trío con Da Da Da, su mayor éxito, canción que les hizo internacionalmente conocidos y de la cual vendieron 13 millones de ejemplares. Y ahora King, el cuarteto británico de piano rock, que a finales de los 90 logró un gran éxito mundial con su sonido innovador y canciones como esta, Somewhere Only We Know.

gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I Got a Feeling de Black Eyed Peas, una canción con la cual la agrupación permaneció 14 semanas en el primer lugar de Estados Unidos. El próximo 11 de junio estarán ofreciendo un concierto virtual vía streaming. Y ahora Erasure, que el año pasado lanzó su nuevo álbum titulado The Neon, el 18º disco del dúo compuesto por Vince Clark y Andy Bell. Y aquí están con su éxito de finales de los 80, A Little Respect. Romero Barliza, el Capi Hour.